vamos a bailar nuevamente con el sonido tropical de tu grupo Fantasía, que vuelve, vuelve, vuelve. Es mi dulce amor, cuánto te quiero. No puedes dejarme tan solo así. Yo te di mi amor, muy verdadero, y hoy me encuentro triste llorando así. Baila todo el sur de Chile.